tendré lo que tanto he anhelado. Presiento que por ti alcanzaré todo lo que he soñado. Y río y lloro y siento que ya te adoro. Y sueño y gozo y todo lo veo hermoso. Siento que me va a suceder lo que tanto he temido. Presiento que te voy a querer como a nadie he querido. Y ríes y lloras y sientes que ya me adoras. Y sueñas y gozas y pides más de estas cosas. Hoy recordaremos a cuatro músicos, compositores, cantantes, arreglistas, directores artísticos y productores yucatecos, quienes fueron impulsores de grandes artistas como José José, La Rondalla de Saltillo, Manuela Torres y otros. Comencemos con Nacho González. Escucharon Presiento de su autoría con José José. Seguimos con más. Disfrutaron de Ven y Verás con José José. De acuerdo con el Diccionario de la Canción Popular de Yucatán de Luis Pérez Sabido, su nombre completo fue José Ignacio González Murillo. Nació en Mérida, Yucatán, en 1932. Fue guitarrista, compositor y productor musical. A finales de los años 50, destaca en Mérida en los programas musicales de la radiodifusora XEFC, al frente de su cuarteto. En la Ciudad de México es director de grabaciones de Discos Cisne y productor de José José, Napoleón, Rosario de Alba y otros destacados artistas como Los Aral de Tishkokov. Sus composiciones, acompañadas de las orquestas de Chucho Ferrer y Eduardo Magallanes, alcanzan de inmediato un éxito internacional en la voz de José José, quien le grabó los temas Se Agradecerá, Presiento, Ven y Verás y Avalancha. Nacho González fallece en la Ciudad de México en 2020. Para finalizar con este músico, escuchen precisamente los temas Se Agradecerá y Avalancha, con el príncipe de la canción, José José. Si conviertes en amores todos mis graves errores, siempre se agradecerá. Si me brindas la esperanza de un cariño que se alcanza, siempre se agradecerá. Si realizas lo que sueño y de este amor tan pequeño logras hacer un ideal, o si a esta oscura noche le das de luz un derroche, siempre se agradecerás. Si transformas en mi mente todo lo malo en decente, siempre se agradecerá. O si llega la fin el día que lo triste sea alegría, siempre se agradecerá. Si me brindas la esperanza de un cariño que se alcanza, siempre se agradecerá. Si realizas lo que sueño y de este amor tan pequeño logras hacer un ideal, o si a esta oscura noche le das de luz un derroche, siempre se agradecerá. O si llega al fin el día, que lo triste sea alegría, siempre se agradecerá, siempre se agradecerá, siempre se agradecerá. Conseguir con ansia paz, cariño y amor. Yo no tengo esta confianza, casi pierdo la esperanza de tener un calor. Todo mundo ríe y goza por tener esas cosas que le dan un color. Tener esas cosas que le dan un color. Necesito una avalancha de ternura y alegría. Ya encontraré algún día quien me llene de amor. Seguimos ahora con Marcos Lizama. Buscaré un lucero que brille en el día para poder pagar tu risa, vida mía. Buscaré la mañana que nunca ha salido con los rayos de sol que siempre te he ofrecido. Buscaré la ternura de un poema como cambio por el beso que me has dado y mil gotas perfumadas de rocío que compensen las veces que has llorado. Buscaré tu motivo más deseado y volveré en realidad lo que has soñado. Lograré que para ti no exista invierno por las tantas primaveras que me has dado. Buscaré un tesoro en la pobreza, caridad y miseria en la riqueza. Buscaré imposibles, indecibles para ti. Disfrutaron del tema Buscaré con Armando Manzanero de Marcos Lizama. Hoy saludamos a nuestro coproductor de la serie, Marco Antonio Versunza León. Marco Antonio, en este programa número 18 de la serie, Yucatán, su música y sus exitosos artistas, ¿nos podrías dar tu opinión acerca de Marcos Lizama? Marcos Lizama, excelente guitarrista, arreglista, director artístico y productor. Marcos Lizama aparece en el mundo musical a principios de los años 60 como guitarrista del grupo Los Rogers. Después aparece como guitarrista y director de Los Rebeldes del Rock. También participa en el rock instrumental con su grupo Los Tigres. Después aparece como productor de obras musicales como Jesucristo Superestrella, Vaselina. También como director artístico en Discos Capitol, donde promueve los lanzamientos de La Robin. Y algo muy importante, es el productor de La Rondalla de Saltillo, que tuvo grandes éxitos como Te Deseo Amor, Cómo Imaginar, del compositor argentino Chico Novarro. Después aparece como productor del proyecto Los Tepetacles, una parodia de los Beatles con la dirección de Julián Bert y él como guitarrista. También es productor de Pedagogía Musical para Niños, una serie de producciones y grabaciones muy interesantes. Ese es parte de la obra de Marco Lizama, un artista muy poco conocido, muy poco reconocido acá en su tierra y tal vez un poco olvidado también en nuestro país. Por eso queremos hoy exponer su trabajo, exponer su música, porque sabemos que es un talentoso músico yucateco, un talentoso músico mexicano. Muchas gracias, Marco, por tu opinión. Porque me voy con Susi. yo sin su amor no podría ya vivir. Leti, eres mi chica, Pati, eres mi vida, Rosy, eres mi novia, que a todas quiero igual, que a todas quiero igual. Ecos de la memoria. Para finalizar con Marcos Lizama, les tenemos dos temas muy representativos del romanticismo en México. Te deseo amor y cómo, con La rondalla del amor de Saltillo, en la época cuando Marcos Lizama era director artístico de la casa disquera Capitol de México. Quiere así.

yo somos poema del amor. Acerézate. Soy en arena, tú mi mar. Nacimos solos para amar. Es la exquisitamente mía. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Mía. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Voy a dejarte para siempre, siempre. Disfrutaron de los temas Presumido y Tú sabes cómo amarme con el grupo Viva Voz de Russell Domínguez. El nombre completo de este músico es Russell Armando Domínguez Vaqueiro y nació en Mérida en 1956. Es pianista, arreglista y director musical, nieto del trovador Pepe Domínguez. Estudia en la Escuela de Bellas Artes de Mérida. Integra el cuarteto universitario. En 1984 se establece en la Ciudad de México y durante 3 años es director musical de la compañía de ópera, opereta y zarzuela de la soprano Cristina Ortega. En 1987 crea el grupo Viva Voz, que en 1988 gana el segundo lugar en el Festival OTI con el tema Tú sabes cómo amarme, que escucharon en el segmento musical pasado. Después dirige el grupo Zarabanda, escribe arreglos orquestales para conocidos cantantes y realiza una importante labor como maestro de canto. Varios de sus alumnos destacan en el teatro y la televisión, como Ricky Martin y Bianca Marroquín. Su tema, Todo o Nada, ha sido grabado por el tenor Mauro Calderón y cantantes brasileños. Para finalizar con Russell Domínguez, escuchen los temas Popurrí Yucateco, Estrella de Ilusión y Amiga Navidad con su grupo Sarabanda. Ojos un raro encanto, tus ojos tristes como de niño, que no ha sentido ningún cariño. Tus ojos tristes como de santo. Tus miradas de fulgor extraño, esas tus sonrisas de color de rosa, siempre me fascinan, aunque me hacen daño, porque eres tan linda como desdeñosa. Quiero, pero a pesar de todo, yo te quiero. necesitas alcanzar. Una estrella tan fugaz que haga tus sueños realidad. Mira de qué manera necesitas alcanzar. Una estrella de ilusión que haga brillar tu corazón. Mira de qué manera necesitas alcanzar. Una estrella tan fugaz. Para cerrar el programa, disfrutaremos de la inspiración de Ramiro José Esperanza. Y sentir tu mirada. qué lindo es el amor. Qué bonito amanecer, amanecer, amanecer, amanecer contigo. Amanecer y sentir tu mirada, tu mirada enamorada, tu mirada enamorada. Ay, qué lindo es el amor. Yo quiero ver y tener y sentir de tus besos la dulzura. Quiero vivir, sonreír y morir en tus brazos de locura. Qué bonito amanecer, amanecer, amanecer y sentir tu mirada, tu mirada enamorada, tu mirada enamorada. Ay, qué lindo es el amor. Ecos de la memoria. Que todo vaya bien con tu nuevo cariño. Que tengan mucha luz en todo su camino. No cabe preguntar si ella te sabe amar como yo quise hacer. Pues su amor ya te dio y en tu pasión quedó, ya me hiciste saberlo. Pude a veces llorar por haberte perdido y hasta a veces gritar el dolor contenido, pero ya se acabó, tú ya estás olvidado. Y tu amor para mí es cosa del pasado, pero ya se acabó, tú ya estás olvidado. Y tu amor para mí es cosa del pasado. Que todo vaya bien, que tengan mucha suerte. Si quieres te bendigo, sin ser Dios, sin quererte. Y acaben con sus fuerzas hasta el día de su muerte. Te juro, soy sincera, pero no quiero más volver a verte. Que todo vaya bien, que tengan mucha suerte. Si quieres te bendigo, sin ser Dios, sin quererte. Y acaben con sus fuerzas hasta el día de su muerte. Te juro, soy sincera, pero no quiero más volver a verte. Sin quererte, y acaben con sus fuerzas hasta el día de su muerte. Te juro, soy sincera, pero no quiero más volver a verte. Que todo vaya bien, que tengan mucha suerte. Si quieres te bendigo, sin ser Dios, sin quererte. Primer beso trajo para siempre este amor que siento muy dentro de mí. Una vez primera, tan llena de todo que mi corazón siempre ha de vivir. Nuestro primer beso, el mejor de todos, fue la puerta grande. Oh, ¿Escucharon Qué bonito amanecer, Que todo vaya bien y Nuestro primer beso con la cantante de altos vuelos Manuela Torres, de la autoría de Ramiro José Esperanza? Su nombre completo es Ramiro José Ancona Lara y nació en Tixkokob, Yucatán en 1955. Es cantante y compositor, miembro de una familia de aficionados a la música y la guitarra. Comienza a componer siendo un adolescente. En 1973 graba un disco con el grupo Los Aral, de título Muy Románticos, en el que se incluyen tres temas de su autoría. Ese año ingresa como cantante solista de la Orquesta Típica Yucalpetén, con la que hace giras y participa en la televisión. En 1974 se establece en la Ciudad de México. En 1979 adopta su actual nombre artístico y graba para la Columbia un LP con temas de su inspiración. Despertar, felicidad me diste. Por nuestro amor, una rosa y deshojé. Cuando a solas me pregunté si me ama o no me ama. Por nuestro amor, con tu ilusión de niño, llegaste a mí. favor, no te quedes afuera. Pasa, esta aún es tu casa. Te prometo que nada he de reprocharte. No puedo hacerlo, pues todavía siento amarte. Por favor, no te quedes afuera. Pasa, no, no me digas nada. Ven conmigo, siéntate a mi lado. Olvidemos todo, todo lo pasado. Quiero sentir tus besos. Pero hoy te digo adiós y ya. que me cansé de tanto hacerlo. Escuchen una entrevista que tuvimos con el músico Ramiro José Esperanza. En esta noche tengo el gusto de saludar al músico Ramiro José Esperanza, quien reside en el estado de Quintana Roo. El propósito de mi llamada, señor Ramiro José Esperanza, es para comentarle que estamos haciendo con el músico Marco Antonio Bertunza León de Yucatán y Ana Dalal de Gives Nazara de Guadalajara, una serie en homenaje a los músicos yucatecos que se llama Yucatán, su música y sus exitosos artistas, ¿sí? Y la primera pregunta que le voy a hacer es, ¿cuál es su opinión de que en el programa Ecos de la Memoria se esté haciendo un homenaje a los músicos yucatecos? Señor García, es un honor, muchas gracias. Muchos de nosotros nos hemos dedicado a crear música desde hace muchos años y por cuestiones de negocio, de trabajo, tenemos que dejar de vivir en nuestra amada tierra, donde no nos deja perder nuestra esencia, pero pues es parte de nuestra cultura, ahora sí que ancestral. Hemos nacido con ese deseo de escribir, de crear, y pues me siento muy honrado de que ustedes nos hagan el favor de entrevistarnos y de alguna forma tratar de ser un digno continuador del enorme talento y del reconocimiento que han tenido nuestros paisanos, compositores, creadores en la República Mexicana y muchas veces muchas partes del mundo. Muchas gracias por la deferencia. Me siento muy honrado y muy agradecido. Este programa se transmite en el Istmo de Tehuantepec en forma regional, pero por internet se escucha en cualquier lugar. Ha sido una serie muy interesante porque comenzamos con los grandes iniciadores de la trova yucateca como Pepe Domínguez, sí, señor, Guti Cárdenas, y de ahí fuimos abordando a artistas como Enrique Cáceres, Sergio Esquivel, sí. Y en esta ocasión le estamos haciendo un homenaje para recordar parte de su extensa trayectoria. En esta segunda pregunta nos gustaría que nos compartiera cuál ha sido o cómo ha sido su experiencia como compositor y el hecho de que usted tenga intérpretes de su obra. Pues es muy, muy, ahora sí que mi trabajo como compositor no ha sido tan productivo, tan prolífico, porque pues ahora me dedico a la comunicación. Sin embargo, efectivamente yo tuve la oportunidad de que cantantes como Manuela Torres, Lupita D'Alessio y otros intérpretes en otras partes como Mónica en Puerto Rico, cantantes por ejemplo como Rina en República Dominicana, algunas de ellas desaparecidas, por supuesto Mara Portuondo en Cuba, grabaron Que Me Perdone Tu Señora, que fue la canción que trascendió. De ahí, pues, lógicamente, yo tuve la oportunidad de interpretar mis canciones, de ser por una producción discográfica, pues, interesante en CBS Columbia Internacional. Y, por supuesto, estuve en tres festivales OTI presentando mi obra como cantautor. Grabé dos discos de aquellos LPs de 12 canciones, de los que salieron 5 discos sencillos. En fin, ha sido, de verdad, muy, muy, muy gratificante para mí. Pero lógicamente los compositores pues tenemos una época productiva, dejamos de escribir como antes. Muchas veces todos los compositores sufrimos esta cuestión cíclica, pero lógicamente otros pues siguieron trabajando intensamente en Yucatán, compositores como Armando Manzanero, mis respetos, lógico, tuvieron un momento en que dejan de escribir, pero no su calidad, o sea, dejan de escribir tantas canciones. Es la vena, es la visita de las musas, como usted quiera llamarle, pero pues nos sentimos muy contentos de que vivimos en una tierra que nos da esa oportunidad de nutrirnos mutuamente, de encontrar las metáforas para escribir. Es hermoso vivir en Yucatán y hacer esta producción. Sin embargo, muchas veces disfrutamos fuera de nuestra tierra del trabajo que hacen nuestros paisanos. Hay un número importante de compositores actuales que viven en las comunidades, en los pueblos del estado de Yucatán, como en su propia tierra, en Oaxaca. Caramba, los más de 570 municipios, las 8 regiones son lugares donde se ha dado un número extraordinario de productores de música, y esto no es ajeno de otros estados de la República. Es un reflejo de precisamente de la enorme inspiración que tienen los compositores, que tenemos, perdón que me incluya, con ahínco, pero afortunadamente pues estamos en ese camino en el que, lógico, tenemos que tener que lograr buscar cambios para poder superarnos en todos los aspectos, pero pues bueno, es una consecuencia lógica de la esencia que tenemos en Yucatán, ¿no? Este programa, como le comentaba, se está transmitiendo en la zona del Istmo de Tehuantepec a través de la emisora Hits 97.7 de FM. Por último, ¿tiene algún mensaje que dar al público que lo está escuchando? Sí, claro, muchísimas gracias. El único mensaje que puedo dar, hoy es un día pues muy intenso, el único mensaje que puedo dar es que sigamos disfrutando de la vida, que seamos felices, que otorguemos a la gente que nos rodea y a los que no tenemos cerca, a la distancia cercana o lejana, la oportunidad de ser felices. No busquemos el éxito, busquemos la felicidad. De eso se refleja lo demás. Por añadidura, siendo felices podemos tener todo lo demás: salud, por supuesto, física, mental, espiritual, emocional, incluso sentimental. Y estando sanos en sentimiento, pues lógicamente podemos estar en palabra para poder hacer más y más cosas. Seamos únicamente felices. Lo demás, por supuesto, se pega solo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señor Ramiro José Esperanza, quien es cantante y compositor en yucateco. Muchas gracias por haberme tomado la llamada a nombre de Ana Dalal de Gives Nazará, quien es hija de José Antonio de Gives Pineda, quien en su momento tuvo el grupo de Los Cuatro Soles, Los Cuatro Soles Mexicanos. Y a nombre del músico Marco Antonio Versunza León, quien reside en Mérida, Yucatán, quien facilitó la comunicación con usted, sí, y a nombre del personal de la difusora Hits 97.7, le agradecemos mucho el que nos haya recibido esta llamada. Muchas gracias, señor García, muchas gracias a Ana, muchas gracias a mi querido amigo Marco Antonio Versunza, quien es un extraordinario músico. Quiero decirle por último, si me lo permite, sí, yo claro, transmito, mi programa se llama Conexión Ciudadana desde Playa del Carmen en Quintana Roo, en 104.3, la cadena Despierta México, Despierta Quintana Roo, es del grupo radiofónico también muy exitoso. Les mando un abrazo fraterno a todos y espero que también puedan escucharnos a través de las redes sociales en streaming. Es desde Playa del Carmen, desde donde les mando un enorme abrazo, mi agradecimiento, y por supuesto espero tener la oportunidad de seguir en contacto con ustedes para transmitir experiencias y por supuesto algunos conocimientos. Abrazo a la distancia y espero pronto poder hacerlo físicamente. Muchas gracias y sigamos disfrutando de su producción musical. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Gentiles. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. Los temas finales son Hoy tengo un nuevo amor, Aquí estoy otra vez con Lupita D'Alessio y Que me perdone tu señora con Manuela Torres. ¡Hasta la próxima! Acaban de acabar con esa flama que era la única esperanza del recuerdo de tu amor. Y acaba de borrarse de mi cama esa huella de tu cuerpo que tu tiempo me grabó. La oscura habitación que tú dejaste desde el día que marchaste, hoy por fin volvió a alumbrar. Y es tan dulce el perdón que hoy te perdono, pues siento que logré con tu abandono la ilusión de tener un nuevo amor. Y hoy tengo un nuevo amor, más fuerte que los dos, amor que sabe ser mi gran amor. Y hoy tengo un nuevo amor, más fuerte que los dos, amor que sabe ser mi gran amor. Que tú dejaste desde el día que marchaste, hoy por fin volvió a alumbrar. Y es tan dulce el perdón que hoy te perdono, pues siento que logré con tu abandono la ilusión de tener un nuevo amor. Y hoy tengo un nuevo amor, más fuerte que los dos, amor que sabe ser mi gran amor. Todo había perdido, el tiempo, el amor, las ilusiones, y todo por jugar contra el destino por jugar con las pasiones. Creíste que había quedado sola, viviendo en el recuerdo de un instante en que mi alma gritaba que tenía el derecho de jugar a los amantes. Y aquí estoy otra vez, y aquí estoy otra vez en el